estimados amigos, oyentes de la Segunda del Noveno, su podcast semanal dedicado al béisbol, que desde Caracas, Venezuela, le hacemos con mucho cariño. Y hoy es 8 de agosto de 2016. En esta semana, pues, que siguió a lo que es el trade deadline, vamos a estar hablando bastante de eso. Y algunas noticias también que ocurrieron en la semana pasada y en estos últimos días importantes. Y para ello me acompaña, mi nombre es Ángel Gómez, para ello me acompaña en el otro lado de la línea. Amigo León Eskenazi, saludos y gracias por escucharnos quienes se conecten por esta vía con este programa que con tanto esmero y con tanto aprecio les hacemos Ángel y yo para ponerlos al tanto de algunas cosas interesantes que han ocurrido en el béisbol. Básicamente, como dijiste Ángel, el tema que abrimos, vamos a tratar es los últimos cambios que se efectuaron con digamos, en la última fecha, el deadline que llaman, que es donde los equipos pueden hacer sus cambios, especialmente equipos que están sin chance y con peloteros de mucho valor para reestructurarse. Y de esa Sí. manera ellos entregan grandes figuras a equipos que tienen chance de ser campeones a cambio de prospectos que los pueden ayudar a reforzar el equipo para próximas temporadas. En esos cambios generalmente, estoy diciendo, los equipos que reciben prospectos al final tienden a ganar, casi siempre. Muchas veces el equipo que recibe a un pelotero para ayudarlo a triunfar, igualmente no todos los equipos pueden ser campeones ese año y ese jugador, será un jugador el que los ayude, o dos jugadores a lo sumo que podrán ayudarlos, los demás equipos recibirán una ayuda parcial que al final no logran el campeonato, lamentablemente, y esos jugadores probablemente terminan como agente libre sin ser recontratados por el mismo equipo que los tenía. Entonces, quedan libres para otro. Y a la vez, ese equipo pierde unos prospectos que con el tiempo algunos logran ser las grandes futuras estrellas que vamos a disfrutar en los próximos años. Exactamente, y no solo eso, sino que después el equipo, digamos, si él pierde a ese jugador como agente libre, pues entonces él tiene una compensación, entre comillas, que se le da un pick en el siguiente draft del año entrante. Eso ya lo hablaremos en su oportunidad. Pero mira, lo que tú dices es bien cierto. Y en estos días yo estaba oyendo y me pareció bien interesante, estaba escuchando un podcast sobre esto de los trades y el moderador pues estaba diciendo de que a diferencia, la diferencia básica en los trades entre Major League Baseball y la NBA o la NFL, que son las otras dos grandes ligas, los otros dos grandes deportes norteamericanos, pues es que en el béisbol los trades son como exactamente como tú lo describiste. Yo tengo un jugador, yo soy el gerente general de un equipo que no tiene chance, tiro la toalla, salgo de peloteros caros que me están inflando la nómina, algunos de ellos que a lo mejor se van a declarar agente libre y no hay, durante todo el año yo he tratado de negociar con los agentes de esos peloteros y no ha habido progreso en las negociaciones y por lo tanto yo simplemente tiro la toalla con ese jugador y de hecho con la temporada. Y digo, bueno, ¿sabes qué? Me reconstruyo. Dame acá prospectos que yo no estoy seguro si me van a resultar o no, porque yo lo voy a saber en el tiempo, lo voy a saber dentro de 2 o 3 años, pero si estos prospectos se desarrollan de acuerdo a lo que dicen los reportes de los scouts, pues mi equipo dentro de 2 a 3 años va a ser competitivo. Y de paso, en el día de hoy, a lo presente, yo tengo un ahorro porque yo reduzco la nómina de una manera importante. En cambio, en la NBA o en la misma NFL, si tú quieres obtener un buen jugador, tú tienes que entregar un buen jugador, porque los trades se hacen así, prácticamente pelo a pelo. Dame a yo te doy un point guard y tú me das un power forward de calidad. Entonces, es todo pensando en el presente. No como en el Major League Baseball, que bueno, sabemos que tienen todas estas estructuras de ligas menores para que los peloteros se desarrollen, todo aquello, cosas que no ocurren en los demás deportes. Entonces me pareció bien interesante, pues yo nunca había hecho esa reflexión, pues de que esa es una diferencia fundamental entre este deporte que tanto nos apasiona y los otros dos que también nos gustan, pues, pero que hay una diferencia fundamental que es esto de los trades. Mira, yo hice y te propongo que analicemos los trades. Lo podemos hacer de muchas maneras, pero yo, por ejemplo, una manera que encontré fue, hice una lista aquí de los principales trades y le puse una puntuación del 1 al 4, siendo 1 la máxima nota en este caso. ¿A quién le pongo 1 yo? Ya va. Yo puse aquí una nota, en este caso de 1, a los trades que me parecieron mejores, que van a producir un resultado inmediato, según la lógica, a los equipos que están comprando peloteros. Y así voy de 2, 3 y 4. Entonces, el 4 sería los trades que yo no le veo sentido. Y bueno, yo voy a empezar por ahí. Yo te voy a decir un par de trades que no me gustaron para nada, que bueno, los gerentes generales tienen sus motivos para haberlos hecho, pero que yo no le veo mucho. Uno de ellos ya lo habíamos mencionado aquí, por cierto, el de Billy Burns, que pasó de Oakland a Kansas City por el center fielder Brett Ehner. Yo a ese le pongo un 4, ¿por qué? Porque yo creo que los campeones mundiales han debido ser más agresivos, han debido buscar pitcheo, han debido buscar de repente algún bateador mejor que Billy Burns. Sí es verdad que Billy Burns es un buen jardinero central y mueve las piernas, puede ser de repente abridor en el line-up, pero yo creo que necesitaban algo más que eso los Royals para mejorar y tratar de meterse en la postemporada, que lo tienen Sí, bastante complicado. yo te había comentado que posiblemente están, tanto Alex Gordon como Lorenzo Cain están jugando con algún tipo de limitaciones en su físico y probablemente, tú sabes, están como delicados, están jugando pero no, están tocados y no quieren arriesgarse a quedarse flojos en ese departamento en caso de alguna lesión y quizás lo que buscaron es a un outfielder y ese es el que consiguieron. Es la manera como yo lo veo, Ángel. Sí, pero por ejemplo perdieron a su cerrador y entonces no contrataron un cerrador. Entonces Ah, agarraron y pusieron. no, pero Wade Davis debe regresar en las próximas, en menos de dos Pusieron a semanas. Kelvin Herrera de cerrador, no sé. O sea, me pareció que realmente Kansas City Bueno, debió ser más. Kelvin Herrera hace el trabajo para Kansas City igual como Betances lo hace para los Yankees, creo yo. Claro, pero los Yankees es un equipo que después vamos a hablar de los Yankees Sí. tiraron la toalla de una forma horrible. Bueno, no horrible, descarada. Ya Entonces, eso ya lo hablaban desde a mayo, ya era tema de conversación en diferentes ok. sesiones. Bueno, entonces entiendo que este trade a ti te gustó. No, dije que no me gustó, dije que yo puedo entender la postura de los Royals en ese momento. Ok, Pero bueno, pero no es que me gustó. a mí por lo menos no me gustó, por Tal eso le cual. puse 4. Sí. Sí. Mira, el otro que no me gustó, que después, oyendo por ahí un podcast, entendí la razón. Los Padres de San Diego mandaron a Matt Kemp y dinero, 10 millones de dólares, a los Bravos de Atlanta por el jardinero cubano Héctor Oliveira. Sí. Entonces, ¿por qué yo le pongo 4 a este trade? Porque primero, es cierto que los Padres estaban vendiendo a Kemp, bueno, prácticamente regalándolo porque tuvieron que darle 10 millones de dólares para pagar parte del salario que se va a ganar este año. Pues ese supercontrato que él se trajo de los Dodgers hay que darle la cara. No funcionó. Exacto. Eso no funcionó, Y no ese funcionó. contrato. Entonces yo decía, Sí. bueno, ¿por qué los Bravos, que es un equipo que no es contendor, se ponen un jugador tan caro? Está bien que está recibiendo 10 millones de dólares, pero de aquí en adelante no estoy seguro cuántos años le queda el contrato, pero le debe quedar unos cuantos, porque él tiene un contrato multianual. Entonces, ¿por qué los Bravos se ponen un jugador tan caro como Matt Kemp? Y entonces la respuesta que estaban diciendo en el podcast es que este cubano Héctor Olivera ha tenido problemas de conducta. Tiene una denuncia parecida a la de Chapman, de violencia doméstica. También. Y parece que es un pelotero problemático y tal y qué sé yo, y que los Bravos básicamente querían salir de él. Y la manera que encontraron de salir de él es que los Padres estaban regalando a Matt Kemp Y entonces le dijeron, mano, okay, dame Olivera y yo me la arreglo con Olivera y tú te quedas con Kemp, pero yo te doy dinero. Y ese fue el trade, por eso yo le doy cuatro, porque no es un equipo contendor, no tiene sentido subir la nómina tanto de un equipo como los Bravos por Matt Kemp, que es un equipo, los Bravos, que está en reconstrucción. Y ellos hicieron lo que querían hacer, que fue salir del cubano. Sí, Y los padres sí lo hicieron bien, porque salieron de Kemp, que lo estaban saliendo de él desde hace más de un año. en estos últimos años se ha creado una especie de burbuja o de expectativas enormes con algunos peloteros cubanos Sí. a raíz de del éxito que tuvo Yasiel Puig cuando llegó a las mayores y luego llegó Abreu y llegaron Aroldis Chapman. Parecía que esta avanzada cubana era algo de una, digamos, un cambio tremendo en la calidad no solo de los peloteros, sino de los equipos, cómo los beneficiaba tremendamente. Y al final empiezan los problemas personales. A Yasiel Puig lo envían para las menores, porque no lo quieren con el equipo grande. No lo lograron cambiar, Él no, lo estaban regalando. él tenía una cláusula y dijo, no, yo no quiero ir para allá. Ah, bueno, entonces te mandamos para las menores, pero aquí arriba no te queremos. Sí, de hecho, en el último viaje ni lo montaron en el avión. Estoy diciendo que hay un problema serio ahorita y entonces se crea ese tipo de expectativas y al final terminas con las tablas en la cabeza. Entonces, este caso de Olivera fue un caso bastante similar, donde un pelotero que llega con los scouts lo ponen como una gran maravilla, que tiene una cantidad de puntos o digamos de atributos en diferentes renglones, llámese velocidad, brazo, poder, una cantidad de contacto con el bate, tal, todas esas cosas lo ponían lo catapultaban como una superestrella. Y se pelearon, y eso fue como una subasta, y se agarraron, y al final quedó con los Bravos. Algo similar pasó con un pelotero de apellido Castillo en los Bravos en los Medias Rojas de Boston. No sé qué sea. Rusney Castillo. Castillo, la misma expectativa. Y Sí. hasta ahora no lo hemos visto ser regular ni a uno ni al otro en ninguno de los equipos. No sé si con Gurriel vaya a pasar lo mismo cuando le toque subir. Pero mira, hay que tener bastante. Esa chequera como que hay que apretarla un poquito más y no aflojarla tanto. Parece que los Así equipos se es. están volviendo muy manos sueltas con los cubanos y aparentemente el éxito no es así tan inmediato como uno piensa que va a ser cuando los scouts y los comentarios de los cronistas hablan maravillas de ese pelotero. Bueno, ¿Okay? sigamos. Sí. Después viene una categoría que yo le pongo nota de tres, que son los que yo digo que ni fu ni fa, no son trades malos, pero tampoco son la gran cosota. Entonces, en esta categoría yo metí los Blue Jays adquirieron a Francisco Liriano, Harold Ramírez y el catcher Rhys McGuire de los Piratas por el derecho Drew Hutchinson. En otro año quizá este trade hubiera sido más importante, pero resulta que este año Francisco Liriano ha estado al globo. Mal. Tiene Pero algo así como siete de efectividad. la idea de Francisco Liriano le permitió después conseguir a Iván Nova. ¿Me entiendes? Abres un Pero cupo en la rotación y ahora te traes a Iván Nova de los Yankees, bueno, que está lanzando mucho mejor. ese sí, ¿Ves? ese sí. Pero yo lo estoy viendo desde el punto de vista del equipo contendor. El equipo contendor en este momento son los Blue Jays. Entonces yo no creo que Francisco Liriano sea el que lo vaya a ayudar en Los octubre. Blue A lo Jays mejor sí. están, yo no sé quién los está asesorando, lamentablemente. Pifiaron cuando se trajeron a Dickey hace como 2 años. Sí. Y Dickey, a pesar de que medio lanzó, no lanzó tan mal en su última salida, pero no es el lanzador que uno esperaba cuando se hizo ese cambio. Y no ha ayudado de la manera que se esperaba a los Blue Jays en ningún momento. En ninguna temporada ha sido un puntal como se esperaba de él. Compáralo con el nudillista de los Medias Rojas, Wright, y hay una diferencia enorme, Eso es, enorme, enorme. eso es. ¿Ves? Entonces, Bueno, creo que vamos a ver, a lo mejor los Blue Jays están desesperados por brazos, sí. y entonces, bueno, se consiguieron a Liriano a ver si cambiándolo de liga, a ver si de alguna manera logra esos resultados típicos de un Francisco Liriano de otras temporadas. Sí, señor. Vamos a ver. Otro que no me gustó mucho, pero bueno, le di nota de 3. Los marineros de Seattle mandaron al zurdo Wade Miley a los Orioles por el zurdo Ariel Miranda. Wade Miley con una efectividad de 4.98. Entonces los Orioles que necesitan urgentemente abridores, bueno, aparentemente no pudieron hacer nada mejor y lo único que pudieron conseguir en el mercado fue Wade Miley. Había un periodista por ahí que estaba haciendo un chiste. Decía, bueno, la efectividad de los Orioles del staff de abridores es de 5, más o menos 5. Entonces, se traen a uno que tiene 4.98, le va a mejorar la efectividad, ¿qué te parece? Sin embargo, hay que darle punto. Sin embargo, hay que ver una cosa. Los Orioles resolvieron su problema en casa, sin tener que ir afuera. No sé, Sí, no sé. porque agarraron a Dylan Bundy, que estaba de relevista, lo hicieron abridor y se ha convertido en una sensación. Está bien, y Kevin Gausman está lanzando también, que es Sí, pero el otro del mercado. Dylan Bundy lo tenían cuidándole el brazo. Lo Sí. pusieron a jugar solamente en el bullpen y recientemente, hace 2 semanas, empezó a abrir juego. Sí, pero Primero lo que... para la postemporada tú necesitas más que dos lanzadores. Entonces, Bueno, pero él puede, mira, Tillman empezó muy bien, ahorita le están dando palo. te voy a decir una cosa, Ángel, si los Orioles llegan a estar en los juegos de la Liga Americana, disputar la Liga Americana. Y después, probablemente la Serie Mundial, Dylan Bundy puede ser una de esas sensaciones, como fue Kevin Brown en una época para los Dodgers, y como fue Miguel Cabrera en una época en cambiando de posición para los Marlins. Esos que llegan, que prácticamente no tenían, no contaban con él desde la primera mitad de temporada y antes, no contabas con él para lo que llega a convertirse. Bueno, como fanático Oriol te digo amén, pero no sé, Sí. no estoy muy convencido. Sobre todo este cambio no me gustó mucho. Bueno, seguimos. Los Medias Blancas de Chicago cambiaron al zurdo Zack Duke a los Cardenales por el outfielder Charlie Tilson. También ni fu ni fa, porque yo creo que los Cardenales han debido ser un poquito más agresivos. Pero bueno, ellos están ahí, ellos están cerquita, tienen opción para el playoff por la vía del Wild Card. Ni de casualidad van a ganar la división. Ahí tienen un monstruo llamado Chicago Cubs, pero sí tienen bastante opción del comodín. Entonces, bueno, simplemente fortalecieron el bullpen con este zurdo, que es un zurdo relevista, y bueno, están contentos con lo que tienen y ahí van a seguir peleando. ¿Ok? Sí, indudablemente los Cardenales y los Piratas no son el equipo de las últimas temporadas. Ya no tienen digamos, esa aureola que los destacaba como imbatibles, ya sea para ganar la división o para ser wild card. O sea, siempre estaban, pero este año no se les ve así. Yo particularmente creo que los Piratas van a terminar por encima de los Cardenales. Pero todavía falta más de mes y medio de béisbol, pueden suceder muchas cosas. No Sí, señor. podemos. Ok. Siguiente trade. Los Padres de San Diego, que siguen votando o siguieron botando la casa por la ventana, mandaron a Andrew Kashner, a Colin Ray, a Tyron Guerrero y dinero a los Marlins por Jarred Cozart, Carter Capps, Luis Castillo y Josh Naylor. ¿Qué tal que pitcher Colin Ray, cuando hizo su primera apertura, ellos estaban contando tanto con Kashner como con Rey, que eso, Wow. este trade lo mencionamos aquí en el podcast anterior, y Sí. resulta que Rey vino lesionado. Y entonces lanzó 3 innings Sí, no, y a lo la lista de devolvieron. lesionados y lo Sí. devolvieron. Entonces le Sí. dijeron, bueno, el prospecto, creo que fue Castillo, el prospecto Castillo, mándamelo para acá otra vez. También, ajá. Entonces, bueno, este fue un trade que por eso, nada más que por eso yo le puse 3, porque si no lo hubiera puesto 2, porque Andrew Kashner y el otro pitcher pues hubieran fortalecido esa Bueno, rotación. Pero bueno. eso es lo que estaban buscando los Marlins, Exacto. picheo abridor. Entonces lo consiguieron a medias, pues consiguieron a Kashner y Rey pues no le resultó. Así es. Afortunadamente las condiciones pues de los trades permiten eso, pues que si el hombre viene lesionado tú simplemente lo devuelves. Ok, los Blue Jays de nuevo cambiaron al derecho Drew Storen y dinero a los marineros por Joaquín Benoit. También Ifu Nifa, son dos relevistas que ya ha pasado lo mejor de su carrera. Están en una temporada también Ifu Nifa. Yo no le doy mayor puntuación a este trade. Claro, es verdad, tiene razón. Uno por uno. Sí, Y de hecho los Blue Jays tuvieron que darle dinero a los marineros para recibir a Benoit. Que para mí Benoit está en la categoría de los José Valverde y tantos otros, ¿no? Que son, claro, por el ¿cómo se cambio, llama? mejor el cambio. Son bomberos, pero vienen con un barril de gasolina. A lo mejor el Ok. cambio de ambiente los va a ayudar un poco. Ok, bueno, vamos a ver este qué tal. Los Padres de San Diego, que continuaron botando la casa por la ventana, mandaron a Melvin Upton Jr. a los Blue Jays por Hansel Rodríguez, pitcher derecho. Me pareció que era ni fu ni fa porque Melvin Upton Jr. Ha tenido una buena temporada, sí, tiene unos cuantos jonrones, unas cuantas bases robadas, pero yo creo que este trade beneficia más a San Diego porque baja su nómina. Upton era uno junto con Matt Kemp de los que más dinero ganaban en ese equipo. Y yo no sé si realmente Melvin Upton Jr. sea la respuesta que necesitan los Blue Jays, a lo mejor sí lo es, pero no estoy convencido. No me gustó mucho este trade, a ver qué te pareció. No, no, no sé, porque yo creo que deben haber particular situaciones dentro del equipo de roces o quién sabe qué, que amerita que los pongan en la bandeja de ofertas para cambio por situaciones donde los dos tienen una temporada bastante aceptable y a lo mejor el cambio de equipo los rejuvenece un poco, los estabiliza mejor, les da un nuevo aire, los impulsa. Okay. Probablemente uno se va a beneficiar más que el otro porque uno está en un equipo que tiene más chance de seguir jugando en septiembre. Así es. Recuerda que cada vez que un equipo juega en septiembre, eso significa por lo menos 300 mil dólares para cada jugador. O en octubre, perdón, en octubre, Octubre, exactamente. sí. Ajá. Sí. Sí. Bueno, mira, aquí vamos a otra categoría que son ya unos trades que me parecieron mejores, que me gustaron, que no son de los mejorcitos, pero que sí están bastante bien. Los Gigantes lograron a Matt Moore a cambio de Matt Duffy y de dos prospectos, Lucius Fox y Michael Santos. Me parece una buena adquisición el zurdo Matt Moore. No tiene la mejor de sus temporadas, pero tiene una buena bola rápida. Ya ganó su primer juego con los Gigantes. Yo creo que es una buena adquisición ese equipo que tiene en la cabeza de la rotación a Madison Bumgarner y a Johnny Cueto. Yo creo que Matt Moore es un excelente número 3 para esa rotación. Claro, ahora no, y Lorenzo Cain que regresó bastante efectivo. Nuevamente los Gigantes de San Matt Cain, Francisco cuentan, Matt Cain, Matt Cain. Matt Cain, regresó Matt Cain, está confundido con Lorenzo Cain de los Reales de Kansas City, que había hablado antes. Matt Cain regresó muy bien y ahora resulta que tienen un cuarteto entre Bumgarner, Cueto, Matt Moore y Cain, Sí, señor. representan una rotación bastante decente, bastante temible para los Sí. equipos con que se vaya a enfrentar. Sí, Es señor. una ayuda bastante. Yo creo que los Gigantes estaban tanto detrás de Matt Moore como detrás de Odorizzi. No sé si Arker estaba también metido en la ecuación del cambio, pero yo entiendo que los Tampa Bay Rays estaban interesados en cambiar a cualquiera de esos tres pitchers para conseguir más prospectos. Okay. ¿Okay? Mira, este otro que te toca a ti. Los Mets adquirieron a Jay Bruce de los Rojos por los prospectos Dylson Herrera y Max Botelho. A ver, yo le pongo un 2, me parece una buena adquisición para los Mets, aunque yo creo que necesitaban algo más, necesitaban picheo. Yo creo que los rojos no te puedo, o sea, realmente no sé qué esperan de estos muchachos que llegaron, pero yo creo que no recibieron tan buen lomito como lo que estaban entregando, porque Jay Bruce estaba teniendo una temporada bastante, bastante buena. Sí. Era el líder empujador en toda la Liga Nacional. Y con 30 todo y sus jonrones. problemas, sí, Sí. no, estaba muy, muy, estaba en una tremenda temporada. Yo creo que es cuando uno tiene chance de conseguir, con esa carnada puedes conseguir mejores cosas. Yo creo que Sí. los Mets creo que no le pagaron como debe ser. Ahí había algo mejor que se podía Okay. conseguir. Y no lo, no, estos no, mira, probablemente tengan suerte y uno de ellos resulte ser un gran pelotero. Ojalá. Sí. Yo como fanático de Romo me encantaría que uno de ellos dos resulte a la larga un gran empuje para el equipo y agradezca de verdad que se haya hecho ese cambio en aquel momento. Pero en este Sí. momento, creo que si tú veías la lista de los prospectos de los Mets, yo creo que uno solo, si estaba entre los primeros 10, había uno de ellos dos, y creo que era el número 10 o el número 9, no mejor de ahí. Tengo entendido que había un pelotero que creo que estaba interesado los rojos, de apellido Nimo, un outfielder, pero Nimo aparentemente tiene una dolencia y eso enfrió en un momento dado el cambio. Por eso que tanta presión tenía Jay Bruce, porque él estaba casi cambiado de hace varios días y entonces lo tenían en un vaivén, que si juegas hoy te sientas, te van a cambiar, rumores, ¿sabes? Eso incomoda mucho a una persona. Ok, siguiente. También le pongo nota de 2, es un buen trade. Los Cubs agregaron al ex cerrador de los Angels, Joe Smith, por el lanzador de ligas menores, Jesús Castillo. Joe Smith ya perdió su puesto de cerrador, pero yo creo que entrando ahí, en ese bullpen, que ya vamos a ver las adquisiciones más adelante, que vamos a hablar de los Cubs, configura tremendo bullpen para los Claro, Cubs. claro, claro. ¿Sí? Tú tienes derecho zurdo, Y derecho zurdo. antes tenían solamente a Rondón y a Sip, se llama. Sí, ahorita tienen a Y Smith. ahora Después meten tienen a al Smith y tienen zurdo, a Chapman. al Chapman. zurdo Montgomery. Después de Montgomery metes a Ah, Rondón. Y después también. de Rondón meten a Claro. Chapman. Entonces, bueno, eso es para mí. No, Después no. vamos a hablar de los conceptos. Esto es Sí. una de las tremendas adquisiciones que hizo Joe Maddon. Mira, Sí. los Twins, también me gustó este trade, lo habíamos hablado en el podcast anterior. Cambiaron al jugador de infield Eduardo Nuña, los Gigantes, por el lanzador zurdo Adalberto Mejía. Tremenda adquisición porque los Gigantes no tenían un tercera base. Mandoffi estaba lastimado, habían perdido a Sandoval en la agencia libre. Entonces Sí. yo creo que Eduardo Núñez puede jugar el shortstop en el caso de una emergencia, puede jugar tercera base y es un bateador de contacto que es un excelente corredor de base y que yo creo que le cae como anillo al dedo esa alineación. Entonces, por Claro. eso le pongo nota de 2 a este Claro trade. que sí, claro que sí. Los Marineros cambiaron a Jordan Pris, lanzador derecho, y al zurdo Mike Montgomery a los Cubs por el primera base Dan Vogelbach y el pitcher Paul Blackmon. Aquí la pieza clave es Montgomery, que es lo que llaman el zurdo situacional, que va a entrar en ese bullpen de los Cachorros que hemos estado hablando. Que viene Joe Smith, que viene un bateador zurdo, después traen a Montgomery, después traen a Rondón y después viene Chapman. Entonces, los Padres de San Diego continuaron su venta de garaje, pues entonces mandaron al zurdo Drew Pomeranz a los Medias Rojas de Boston por el pitcher derecho Anderson Espinosa, venezolano, que era uno de los mejores prospectos en la granja de los Medias Rojas de Boston. Yo creo que bueno. Pomeranz todavía no ha ayudado al equipo No, de una manera como ellos esperan. pero es un buen trade desde el punto de vista de los Padres porque también Definitivamente. se quitan un lanzador de buen sueldo y consiguen un excelente prospecto. No, los padres tienen un equipo totalmente renovado para el año que viene, Sí, señor. y es cuestión de que ellos Se habla lleguen. maravilla de este derecho venezolano. Vamos a ver cómo le va Sí. en su trayectoria hacia las grandes ligas. Los Diamondbacks cambiaron a Brad Ziegler a los Medias Rojas por el derecho José Almonte y el segundo base Luis Alejandro Basabe. Brad Ziegler, como ustedes saben, pues llegó y ahí mismo tuvo que cerrar porque se había lastimado el japonés Uehara. Kimbrel. Se había lastimado Kimbrel y después se lastimó Uehara. Entonces, Sí. le gustó mucho a los fanáticos de los Medias Rojas este cambio porque, bueno, ahorita en lo que estén los tres lanzando, pues bueno, iban a tener tres relevistas de primer nivel. Sí, Los claro. cerveceros de Milwaukee cambiaron a Aaron Hill, tercera base y dinero a los Medias Rojas por Wendell Rijo y Aaron Wilkerson, que es un derecho. Aaron Hill, bueno, aquí comentamos este trade también. Es un jugador de infield, puede jugar segunda, puede jugar tercera. Es bateador de contacto, tiene poder ocasional. Yo creo que es una buena adquisición para ese equipo de Boston, que tampoco tenía un tercera base de postín. Ahorita sí, vamos con los tres que más me gustaron, que son los que le puse la máxima nota. Vamos a ver. Los Yankees mandaron a Aroldis Chapman a los Cachorros por Adam Warren, Gleyber Torres, venezolano. Billy McKinney y Rashard Crawford. Aquí la pieza clave para los Yankees es Gleyber Torres. Se habla maravilla de este muchacho. Se dice que puede ser el sustituto de Derek Jeter. No el sustituto, ya Derek Jeter no está. El sucesor de Derek Jeter a la larga, porque el muchacho Gregorius no ha resultado todo lo que se esperaba de él. Pero Gleyber Torres, bueno, parte del futuro de esta organización. Y estos dos Ya outfielders, habíamos hablado en el programa pasado, hablamos de eso. Billy McKinney. Sí. Tanto Billy McKinney como Rashad Crawford, pues deben estar en los jardines de los Yankees muy pronto. Entonces, bueno, los dos equipos se benefician. Este es el típico trade donde los dos se benefician. Los Los Yankees Cubs. han ganado, Yankees tienen de verdad un equipo bien interesante con los cambios que hicieron en estas jornadas. Sí. Tengo entendido. Quizá no para competir el año que viene, quizá no para Oh, no. competir dentro de 2 años, pero sí para competir Sí. dentro de 3 años. Claro. Y los Cubs pues se armaron porque tienen a Chapman para el noveno inning. Dentro de sus cálculos ellos dicen de que bueno, si lo firma para el año que viene, pues perfecto. Si no lo firman, por lo menos lo tienen como se llama un alquiler, porque lo tienen hasta octubre para el objetivo de ellos que es ganar la Serie Mundial. Y ellos quieren a Aroldis Chapman lanzando el noveno inning del séptimo juego de la Serie Mundial. ¿Okay? Sí, señor. Entonces, bueno, otro trade que me gustó mucho, los Washington Nationals mandaron a Felipe Rivero y a Taylor Hearns a los Piratas por Mark Melanson. También hablamos de ese trade aquí. Ese fue uno de Claro. los trades que te pasaron a ti última hora ahí por el teletipo. Sí, señor. Melanson, uno de los mejores cerradores de la Liga Nacional. Los Nationals necesitaban urgentemente un cerrador. Bueno, le viene como anillo al dedo. Yo creo que es un trade excelente. Y ahí está otro venezolano, Felipe Rivero, lanzador zurdo, pues que va a los Piratas. Otro más, no le bastó a los Yankees con mandar a Chama, pues entonces mandaron a Andrew Miller a los Indios por el derecho Ben Heller, el center field Clint Frazier, que dicen, habla maravillas de él, el pitcher derecho JP Feyerabend y el pitcher zurdo Justin Sheffield. Aquí la pieza clave, pues, por supuesto, los Indios ganan un cerrador o por lo menos ganan un setup. Yo no estoy muy claro si Miller va a ser del octavo inning o del noveno inning, eso lo dirá a los días. Porque ellos tienen ahí a Cody Allen, que es un buen cerrador, pero no, digamos que no tiene mucha experiencia. Miller sí tiene la experiencia. Y bueno, center field Clint Frazier que están recibiendo los Yankees, también se habla maravilla de él, pues él debería estar ahí parte de la reconstrucción de ese equipo. Otro trade que me gustó, los Dodgers adquirieron a Rich Hill y a Josh Reddick de los Atléticos de Oakland por Grant Holmes, Frankie Montas y Jarrell Cotton, que son los tres, son lanzadores. Por supuesto que no conocemos mucho a estos lanzadores que recibe el equipo de Oakland, pero sí sabemos que Rich Hill tiene una efectividad por debajo de 3. Sabemos que Josh Reddick es un jardinero que cuando está sano es de los mejores de la liga en lo que es defensiva y también un bateador de contacto con poder ocasional. Yo creo que a los Dodgers que están muy cerquita de los Gigantes de San Francisco y están cómodos en el puesto número 1 al wild card en este momento, le viene como anillo al dedo. ¿Volverá Clayton Ángel? ¿Volverá Clayton Kershaw este año? Bueno, de eso iba a hablar, porque Clayton Kershaw, cuando estaba supuesto a salir de la lista de lesionados, no salió, y entonces yo creo que no va a regresar. Yo creo que es una lástima porque estaba teniendo una temporada, bueno, efectividad de 1.75, y la cantidad de ponches por boleto, era una temporada Tenía histórica lo que estaba teniendo Kershaw. iba manejando directo para el Sayón. Sí, derechito. Solito, por la autopista del Sayón. Tenemos que replantear ese escenario ahorita cuando hablemos del sello. Bueno, Exactamente. y lo otro, y este fue un trade que ahí en el filo de la campana, porque los Rangers adquirieron a Jonathan Lucroy y a Jeremy Jeffress de Milwaukee por el outfielder Louis Brinson y el pitcher Luis Ortiz. Resulta que Jonathan Lucroy, hubo una novela con él porque él vetó el cambio a Cleveland. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que Cleveland necesitaba un catcher? Bueno, él no quiso ir a Cleveland, era uno de los equipos que él podía vetar dentro de su contrato, la famosa no trade clause. Y entonces, bueno, los Brewers se voltearon hacia Texas. Mira, tú quieres a Lucroy, ¿cómo no? Pero entonces te mando Lucroy y a este pitcher Jeffries, y entonces tú me mandas estos prospectos. Yo creo que los Rangers, tremenda adquisición que hicieron, Un Lucroy. equipo, te lo había comentado, que tiene un equipo que parece de un juego de estrellas. Sí, señor. Bueno, Lucroy es uno de estos peloteros que está subvalorado porque nadie habla de él y resulta que es en los últimos 2 años es el catcher, el segundo catcher en puntos para el fantasy por detrás de Buster Posey. Entonces, eso son palabras mayores. Y Donde a ese, y a ese, y además de que es mucho buen bate, además de que es buen bate, puede jugar la primera base en el caso de una necesidad y puede manejar bien eso, ese estado de lanzador de los Rangers. Y no contesto con esto, cuando faltaban como 10 minutos para que sonara la campana a las 4 de la tarde, los mismos Rangers adquirieron a Carlos Beltrán de los Yankees por los lanzadores Dylan Tate, Darren Swanson y Nick Green. Los Yankees, que bueno, están también con su venta de garaje, se quitan de encima a Carlos Beltrán con su contrato, ganan pues un total de 3 prospectos del pitcheo. Carlos Beltrán tiene 39 años, tiene problemas con las rodillas, todo esto, pero resulta que este año ha estado sano y este año tiene los números. El otro día vi un comparativo, los números de Beltrán contra todos los bateadores designados de los Rangers. Y le gana Beltrán a la suma de todos los bateadores designados de los Rangers en promedio al bate, en porcentaje envasado, en honrones y en empujadas. Entonces, otro cambio que le queda como anillo al dedo. Yo la verdad que me quito el sombrero ante el gerente general de los Rangers con esta adquisición. Que si se retira a Carlos Beltrán con un anillo de Serie Mundial, bueno, hizo su trabajo, pues llevó a los Rangers a su primer campeonato. ¿Cómo lo ves? Excelente, los Rangers tienen de verdad una pareja entre Beltrán y Beltré. Lo que se esperaba que fuera ayudar Prince Fielder, que no lo pudo lograr, lo van a lograr ahora posiblemente con Carlos Beltrán. Y tener a Jonathan Lucroy en ese line-up es una gran ayuda, definitivamente, para. Pero tú sabes lo mejor de estos trades, que no tuvieron que entregar ni a Jurickson Profar ni a Mike Galvin, que Ni era a uno, Masa, ni a, ni a, no, ni a Mazara. ni a Masara, que eran los prospectos, digamos, que están más arriba y que le estaban pidiendo los demás equipos. Y el tipo se transó, mira, no, yo no quiero entregar ninguno de estos tres, y se quedó con sus 3 jóvenes y encima logró estas piezas que son importantísimas. Claro. Y Lucroy por lo menos tiene, creo que son 2 años todavía de contrato. O sea, es una adquisición que tú lo vas a tener todavía a un par de años más. Entonces, bueno, la verdad que pienso, ¿quiénes son los que mejor actuaron en esta jornada de trade? Para mí los Rangers, por supuesto, los Cachorros, por supuesto, los Yankees, que vendieron muy bien, adquirieron buenos peloteros, y los Padres de San Diego, que también vendieron muy bien, salieron de algunos lastres que tenían ahí, como Upton, como Kemp, como Cashman. el mismo Cashner, y Claro. lograron peloteros jóvenes que, si la apuesta funciona, siempre hay que decir eso, si funciona, Exacto. le va a sonar la flauta al gerente general de San Diego. Eso es totalmente cierto. Así es el ¿Y juego. quiénes yo creo que perdieron? Yo creo que los Astros de Houston han debido mover fichas, no la movieron. No entiendo por qué. Ellos todavía estaban con opciones. En la última semana se han caído. Han perdido como que son 8 de los últimos 10 y se han caído un poquito, pero bueno, todavía tiene opción para el wild card. Yo creo que el equipo de, vamos a ver un momentico. Boston, no sé si Bueno, fue. Boston sí movió ficha. Bueno, Bueno, sí. definitivamente Baltimore, yo creo que ese trade, ya lo comenté, no Los me Jays no gustó. hicieron gran cosa tampoco. Los Blue Jays yo lo considero perdedor ahí. El equipo de Detroit, por ejemplo, Detroit no hizo absolutamente nada, pero bueno, Detroit está ahí metido en el comodín, está por encima de Bueno, Boston. J.D. Martínez se volvió, pero se lesionó que estaba teniendo bastante buena temporada. Otro Lamentablemente, equipo que una cosa movió, interesante hizo. con Detroit es Aníbal Sánchez parece que está recuperando su forma y ese sí va a ser una gran ayuda si Sí, logra señor. de verdad ponerse a nivel. Sí, señor. Mira, el otro que me sorprendió, por ejemplo, yo estaba esperando ver a Carlos González cambiando de equipo, no fue así. Sí, Me nada. imagino que Colorado estaba pidiendo mucho por él. Seguramente. Washington, bueno, ya lo comenté, pues que se hicieron con Melanson, que los ayuda muchísimo de cara a los playoffs. San Francisco también, muy bueno. O sea, los 3 equipos punteros de la Liga Nacional se movieron muy bien para mí. Los Mets Y también, los también, Brewers también mejoran, especialmente cuando sí. reaparezca Céspedes. Lo que pasa es que los Mets, es verdad, que necesitan bateo, pero ellos necesitan cubrir la vacante de Harvey. ¿Y qué hicieron? ¿Qué pitcher contrataron? Ninguno. Entonces, necesitaban un pitcher, un buen pitcher. Y no contrataron a nadie. Entonces, bueno, no sé. A los Mets por eso no le doy tan buena nota. Bueno, esos fueron los trades y vamos a ver qué pasa. Pues en este momento los Dodgers y Miami están por el lado de la Liga Nacional, en el comodín. Están los Cardenales a un juego nada más, los Mets a dos juegos, tienen chance. Los Piratas a tres juegos tienen chance y los mismos Rockies a cuatro juegos tienen chance porque, como tú dijiste, faltan mes y medio, más de mes y medio para terminar. Y en el caso de la Liga Americana, pues están Toronto y Detroit en este momento. Boston está a medio juego del wildcard. Seattle a tres y medio tiene chance y Houston a cuatro tiene chance, pero se está cayendo. Hace un par de semanas Houston era el primer equipo por debajo de la raya del wildcard, ahorita es el tercero. Pero importante, importante Entonces, hacer observación que no solamente de los, o sea, no solo la observación, sino recordarles a los que escuchan esto, que no solamente los trades son los cambios que hacen que un equipo esté más fuerte o más débil. También hay incorporaciones dentro del mismo equipo que ayudan a que el equipo mejore. Por ejemplo, en el caso de los Marlins, se incorporó hace poco Dee Gordon, que tenía una suspensión por consumo de sustancias prohibidas. Y recordemos que Dee Gordon el año pasado fue campeón bate. Así que eso es una gran, gran incorporación para el equipo de los Marlins. sí, y se está hablando de que AJ Pollock puede regresar a comienzos de Sí, septiembre. pero AJ Pollock lamentablemente está en un equipo que no tiene el chance de tener el campeonato. Lo único que puede hacer es Bueno, no te creas. Está, mira, en este momento están a cuatro juegos del Wild Card. Eso es puede peleable. ser. Creo que la lucha está ¿Sí? bastante concentrada en Es peleable. El problema no son los cuatro juegos. El problema es que tiene por encima a Pittsburgh, a Mets, a San Luis y luego tiene los dos wildcards. Entonces está peleando cinco con equipos. cinco equipos. Ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, partner, los tres. Bueno, está muy bien redondito esto. Pero entonces, bueno, vamos con las noticias de la semana. A ver qué te pareció lo de Ichiro Bueno, se Suzuki. veía venir. Lamentablemente no se dio antes. Había tenido algunas salidas donde no pudo conectar el imparable que faltaba. Pero todos sabíamos que ese batazo iba a venir. Esta es la temporada donde él iba a lograr esa hazaña. Un muchacho que llegó a debutar a los que 27, 28 años. Fue que vino Algo a debutar en así. Grande Liga y ya. Sí, pues eso es que lo liberan los equipos de Japón. Eso, con todos los japoneses pasa lo mismo. Y bueno, con todo y eso, con toda esa, digamos, ese hándicap en contra, lo meterse en los grupos de los 3.000, siendo el jugador número 30 de historia del béisbol en logrando. Es el número 30 en llegar a 3.000 hits. Lo hizo con un triple. Entonces Y lo era ahí en la importante es lotería. solamente ponte en la situación de Ichi Suzuki de haber debutado como debutan los peloteros en este béisbol, ese muchacho que seguramente a los 22, 23 años ya estuviera jugando regular en la liga. Con esa calidad no habría duda. 22 años jugando en Grandes Ligas, está hablando de 5 temporadas. En este momento estaría llegando a 4.000 hits sin ningún problema, te lo ponlo ahí. 4.000 hits Sí. jugando desde el comienzo del béisbol de Grandes Ligas. Así que cuando se retire, solamente hay que esperar 5 años para que sea el primer jugador japonés en el Hall de la Fama. Sin lugar a dudas. Sí, yo creo que en su primera escogencia va a Hay entrar. 3.000 Mira, motivos bueno, para que llegue al Hall de la Fama. el otro que dijo que se va a retirar y se va a retirar antes que termine la temporada va a ser A-Rod. Ahí pues yo no quiero decir mayor cosa, simplemente que bueno, sea un pelotero que a mí me gustó mucho cuando jugaba con Creo que Seattle, a todo el mundo cuando que le gusta el jugaba con los béisbol disfrutó Rangers. de Alex Rodríguez, porque como él no habían muchos, no, definitivamente, ¿no? Yo Exactamente. prácticamente por los problemas de la época, de la tecnología, no hay internet, no hay transmisiones en directo de béisbol como hoy. Lamentablemente no pudimos disfrutar de Willie Mays de la manera como hubiésemos querido, nosotros que tenemos edad para haber disfrutado por lo menos unos 3 o 4 años de Willie Mays cuando niños, como disfrutamos el béisbol profesional aquí en Venezuela. Así que creo que hubiésemos disfrutado Sí. de Willie Mays y probablemente se compare con la calidad de Alex Rodríguez las cosas que llegó a hacer. Es un pelotero que tenía todo, tiene definitivamente todos los los numeritos para estar en el Hall de la Fama. Lamentablemente hay situaciones oscuras en el manejo de las noticias, donde quedó muy afectado y probablemente eso le reste posibilidad de entrar en las primeras de cambio. Pero creo que va a tener chance de llegar al Hall de la Fama. A mí me decepcionó mucho lo de Alex Rodríguez, como me decepcionó Palmeiro, como me decepcionó Mark McGwire y Sammy Sosa y tantos otros. Y por supuesto, Barry Bonds y por supuesto Roger Clemens. Bueno, lo de Barry Bonds, yo cuando lo vi que salía con esos músculos súper inflados y esa situación, yo dije, no, aquí está pasando algo raro. Sí, pero tú lo ves como fanático, raro, ¿qué pasa con los dueños del equipo? ¿Qué pasa con los coach? ¿Qué pasa con los scouts? Que no dicen nada. Si tú como un fanático más que no estás metido en el día a día, en los jugados, en el estadio, en las conversaciones, y notas algo raro que ellos no lo pueden notar con más facilidad y no dicen nada. Claro, pero es que según cuenta el amigo José Canseco, bueno, ellos se inyectaban ahí mismito en el clubhouse, él y McGwire, cuando estaban en Oakland, y entonces, bueno, y eso no lo veían los managers, no lo veían los coaches. Recuerdo que Barry Bonds es la única ocasión que yo he visto algo así en un juego de Grandes Ligas, que le den la base por bola intencional con las bases llenas. No, y base por bola intencional con la base limpia. Se ha visto en otros peloteros, pero con las bases llenas. O sea, prefiero que anote una carrera a que anoten cuatro. Sí. Bueno, yo recuerdo una de tantas estadísticas en esas temporadas con los Gigantes, bueno, de número estratosférico, el Barry Bonds tenía mayor número de bases por bola intencionales que de ponche. Todo lo contrario a los demás peloteros. Impresionante. Todo lo contrario. Sí. Bueno, y bueno, el otro que regresó, le dieron la oportunidad y definitivamente no funcionó y lo mandaron a la asignación, fue Tim Lindsay, que le cayeron a palo, y yo creo que la carrera de Lindsay ya había expectativas interesantes. Creo que queríamos verlo de nuevo en forma como nos tuvo acostumbrado en su primer año y sus dos primeros años en el béisbol de Grandes Ligas. Lamentablemente ganó dos años cuando tenía daba gusto esos lanzamientos espectaculares, el dominio que tenía. Son cosas frustrantes. Sí. Tiene un problema en la cadera, y eso es delicado, porque en la cadera tú te impulsas para hacer lanzamiento con las piernas y la cadera es básica. Es una lástima este lanzador. Yo creo que ya definitivamente tiene que decir adiós y retirarse y recibir algunos votos para el Hall de la Fama, pero no creo que sea Hall de la Fama a pesar de los 12 millones que tiene. Muy bien. Bueno, pana, lo dejamos hasta aquí. Quedó bien redondito. Tú vas a disfrutar de unas más que merecidas vacaciones, pero bueno, yo sé que vas a estar haciendo un esfuerzo sobrehumano por ahí, a ver si nos logramos conectar. Va a haber chance de tener nuevamente la conexión desde afuera y para mantener este tipo de tertulia, que es bien y bien, y creo que la gente que la escucha se divierte igual, pues. Eso es la idea. Sí, señor. Te deseo que pase unas felices vacaciones y bueno, vamos en contacto. A la audiencia le recuerdo los puntos de contacto, que en primer lugar es la cuenta de Twitter, @segundanoveno, esto es números, @2DADL9NO. El blog es Segunda al Noveno, esto sí en letras, .blogspot.com, también estamos en iVoox. Y vamos a cerrar, como acostumbramos, con un tema vero. En este caso es este tema que suena mucho en el Fenway Park y que es también lo utilizan en esto como cortina en estos juegos de video de béisbol. Y son los Dropkick Murphys con el tema Tesis. Gracias, León, y hasta la próxima vez. Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls, and welcome to Fenway Park. Leading off for the Dropkick Murphys, playing the bagpipes, number 17, Scruffy Wallace. Wallace on bagpipes. On drums, number 55, Matt Kelly. Kelly on drums. On electric guitar,